comer mucha sustancia aquí en Arcilla. Agradecemos ahí, los que nombremos son los que vamos a ir cumpliendo con ellos. A partir de ahora sí ya no escriban para cosas del programa. Ahí está. Así que muchas gracias a Juli y Celia de Villa Estanque de Pando, a Libertad Lozada, Loreto de Comensoro 788. Yo no sé si este no es el mismo mensaje de Pando, en todo caso que me lo aclaren, si llegó en dos veces. Capaz que es la dirección de los compañeros de Pando. A Graciela Souza, a Natalie Mota, a Elizabeth, a Graciela Pereira, que desde Casupá, Florida, opa, nos escucha siempre y humildemente nos preguntó, ¿me corresponde a mí también? ¿Cómo sí, no? No, claro que te corresponde. Josefa Fernández, allá en Sulfén, de la zona de las cooperativas. A la gente de la Escuela 119, que institucionalmente nos llama, de allá de Peras Blancas. ¿Estarán en contexto? Probablemente. Ricardo de Matia y a Bernardina González. A todos ellos vamos a intentar y vamos a cumplir. ¿Cómo no? Con lo que habíamos prometido, dicho al aire. Bueno, seguimos. Seguimos. Prometieron. Bueno. Una carta de la secretaria general. Sí. Perfumada. Ahí está. Mentira. Bueno, como veníamos diciendo, la primera etapa entonces es el proyecto de Códice. Que Codicen se va a tomar todo su tiempo hasta el 31 de agosto. Y acá, insistir desde las escuelas, desde los liceos, desde todos los trabajadores y los estudiantes también, porque sabemos que los estudiantes secundarios se están movilizando y moviendo con respecto al presupuesto. Un presupuesto bien diferenciado del proyecto del Poder Ejecutivo. Codicen debe diferenciar. Un presupuesto que contemple las necesidades del Exactamente, organismo. Exactamente, que realmente contemple las necesidades y no esté, hay tanta plata, se debe repartir acá, se debe repartir allá, no alcanza para esto, alcanza para otro. No, el Codicen debe decir, y esto es lo que debemos insistir, y debe haber este ámbito de negociación entre el sindicato y el Codicen, expresando cuáles son las necesidades a nivel salarial y a nivel de las condiciones de trabajo con respecto al presupuesto educativo. Yo no sé si ustedes lo dijeron, pero llegó una invitación a los sindicatos de Codicen a presentar por escrito las necesidades. ¿Ustedes habían hablado de no, esto? No, todavía no. Bueno, a presentar por escrito las necesidades, ¿no? Claro, sí, la federación y ADEMU y todas las filiales de la federación, tenemos una plataforma con necesidades que se les va a presentar por escrito, pero ya estaba presentada, creo. Ahora, no sé, no me queda claro a mí, que ayer preguntaba yo en el secretario de la FUM, si esto va a ser una comisión de trabajo a donde se trabaje a la par, a donde se aporte, o si vamos a presentar algo escrito y nos vamos. Porque a mí me da más la sensación que de presentar, aquí está lo que quiere el sindicato y bueno, vamos a ver si se contempla. No le vi espíritu de trabajo, no traje la nota yo hoy, me olvidé. Pero no le vi como la intención de elaborar en conjunto las necesidades del organismo. Y junto con esto, nosotros lo que esperamos todos es que bueno, que Codicen, aparte de escuchar al sindicato, sea honesto y diga, a la educación le falta esto. Para financiarlo necesitamos tanta plata. Exactamente. Y que no pase como en otros años, que en realidad le dicen, bueno, tanto no pide porque no te vamos a dar y van achicando cada vez más. Entonces es una mentira constante, porque ellos no dicen lo que se necesita para que no les digan que no, porque en definitiva son todos gobiernos. El tema es que si hasta el 31 de agosto estamos en esta etapa de que Codicen arma el presupuesto, hasta el 31 de agosto las medidas deberán ser hacia el Codicen, de propaganda, y no se descarta ninguna otra de medida. De propaganda y lucha. Y movilización. Y no, por eso decía que no se descarta ninguna otra medida. Una cuestión muy importante también a destacar es que junto a la comisión de presupuesto o la negociación que se haga en Codicen desde los sindicatos, con CESEU, también hay necesidad de que se instale el espacio de negociación en el Consejo Superior de Salario, porque presentar un presupuesto, el Codicen que presente un presupuesto sin antes haber tenido ese ámbito en cuanto a lo salarial, también vamos en desventaja, porque ese ámbito todavía no se ha abierto. Ahí nosotros debemos explicitar, bueno, ¿cuál es el salario? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se vamos va a esquematizar un poquito el funcionamiento? Porque hay algo que se llama presupuesto que incluye salario, entre otras cosas. Pero, por otro lado, está el Consejo Superior de Salarios y el Consejo por Ramas, que en realidad es a donde se definen las pautas salariales para el quinquenio. Si eso no está funcionando, mal se puede elaborar un mensaje de presupuesto cuando no se sabe cuánto se va a necesitar, por ejemplo, para salario. Entonces, esto no está funcionando, no hay nadie que esté trabajando sobre salario, no hay nadie que esté escuchando a los sindicatos, no hay nadie que esté planteando lo que pretende el gobierno en relación a salarios. Todo lo que tenemos son dichos de prensa. Exacto. Entonces, una propuesta a nivel de CSEU con respecto a este el tema de salario. Una de las cuestiones que podemos ir adelantando, que se han estado manejando en las distintas instancias, es esto del reajuste por IPC pasado o futuro. El problema es, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a poder desarrollar más adelante, que puede haber una rebaja salarial al 2011 si no hay un aditivo en esto del ajuste del IPC. Es seguro que hay pérdida. Si a mí me están reajustando por lo que perdí en el 2010 en este momento, en el 2011 me reajustaría la pérdida del 2010. Y en el 2011 no me reajusta la pérdida del 2010 porque me reajustan lo que voy a perder en el 2011, por lo menos un 6%, que es lo que va a haber, más o menos lo que va a haber este año, se va a perder de salario. La forma de corregir esto sería que en el 2011 se reajustara la pérdida del 2010 y la futura pérdida del 2011, cosa que no está planteada, y estos son todos ¿cómo se puede decir? Dichos y algunas cosas que están en reuniones que no son de planificación de reajuste. El ámbito claro, el ámbito no está funcionando. El ámbito claro donde nosotros podemos presentar esta fórmula como propuesta para que esto no suceda, para que no haya pérdida salarial, es los Consejos Superiores de Salario. Esto debe ser antes que CODICEN presente su mensaje presupuestal. Entonces, a agosto debemos tener difusión y movilización en todo el país para lograr, por lo menos, que no se pierda salario en el 2011. Exigir tener un espacio de negociación en relación a salario. Sí, Gonzalo. Nos escribe Lucía y llegan más mensajes. Dice que no pase como en el Congreso Julio Castro y la ley. Esto dice Lucía. Y también Leticia Lenchuk, que nos dice aguante arcilla. Saludo bueno para ellas dos. Siguen llegando mensajes. Fefe, te pedimos el tercer tema. Y luego sí vamos a la última parte de arcilla. Todas las cosas que las horas que quedaron por vivir te esperarán. Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás. Como cada noche lloraré igual que un niño, porque te vas. Impresionante esta nueva versión de Exacto. ¿Por qué te vas? Nos escribe un oyente que dice: yo conducí un programa de radio en provincia de Buenos Aires, Argentina, se llamaba Nostalgia en AM 1080, Claridad. Un abrazo, Julio Darvis, abrazo para vos y también. Gracias por escucharnos. Nos llamaba Walter Sánchez desde El Pinar, ya apuntamos su dirección, pero a su vez nos pregunta dónde conseguir otros libros de, y se los pregunto al aire, de Reina Reyes, alguna editorial, Aula quizás. No sabemos. Estos libros no son en el circuito comercial, no están en el circuito comercial, estas dos publicaciones que hicimos el año pasado, pero no sabría decirle en qué otros. Capaz que yo en creo alguna que biblioteca. Están editando libros. De hay ediciones viejas de Aula, ¿no? Me acuerdo, de la revista Suceso del Pueblo. Y sí. Puede ser que la Feria Tristamar Baja, esos lugares así que tienen libros. Y sí. Si no, Walter, te vas por Maldonado 1170. ¿Cómo no? Después de las 4 de la tarde, y ahí te estamos esperando. Dos, por lo menos tenemos. Y chusmeteamos un rato y seguramente hay libros para ti. Nos escribe Daniel Núñez. Daniel, nos hace acordar que el martes 20 hay jornada de propaganda en el sindicato, con pintada y organización de carteles y una muestra a la hora 18. Este martes, ¿no? Sí. Y el viernes, a las 18 horas, va a haber una volanteada en la Plaza Cagancha por presupuesto. Todo esto se va a preparar el martes y bueno, no faltar. Está convocando a todos los compañeros que quieran dar una mano en la pintada de carteles y en la organización de otras ideas que tienen los compañeros ahí. Esto es parte de toda la campaña de propaganda que desde el sindicato se está organizando. Ya se están organizando pegotines, afiches, y se va a tener que organizar la pegatina. Así que, como hablamos también hoy, una buena oportunidad para la gente que está escuchando. Para acercarse, para hacer cosas prácticas. A veces el tema de las reuniones corre un poco a la gente, pero cosas prácticas, el martes estaremos haciendo todas las actividades de propaganda, pintando seguramente, organizando, tanto arriba como abajo en el sindicato seguramente habrá lugares disponibles. Bueno. Y el viernes, a la hora que hace muchos años íbamos siempre con los carteles de familiares desaparecidos, esta vez estaremos más o menos a la misma hora y el mismo día y en el mismo lugar con nuestros reclamos por presupuesto, con la volanteada y lo que hayamos pintado, seguramente algunas carteleras que tengamos en Ademo Montevideo. Sí, esta jornada, que era para el viernes, no era para el viernes en un principio, la entrega de volantes. Esta era para el día jueves. Uh-huh. A solicitud de Adriana Espantoso y mía, la cambiaron. porque el jueves va todo el Consejo de Educación Primaria a ADEMU, que había solicitado una entrevista a la federación, y bueno, se reúne ahí. Entonces con Adriana dijimos, pero nosotros queremos estar en la volanteada, no se podrá cambiar, y se cambió para el jueves. Para el viernes. Capaz que le podemos pedir a los tres consejeros que se sumen a la volanteada. Que se sumen a la volanteada. Porque son afiliados a ADEMU. Para el viernes. Para el viernes. Van el viernes y se suman a la volanteada. Y además, digo, no se van a bajar de esas históricos reclamos de la educación, ¿no? Claro. Ayer que hubo secretariado de la federación, entre otras cosas se trató esto, el Consejo de Educación Primaria, el día que asumió le pidió una entrevista a la federación. Vamos a recibir al Consejo en nuestra casa. No pedimos nosotros la entrevista, lo pidió el Consejo, que quiere hablar con el sindicato. Entre otras cosas, el Consejo invita a la Federación a participar de algunos pedazos de las sesiones del Consejo, en lo técnico pedagógico, porque al parecer ellos repartieron las sesiones del Consejo en una sesión administrativa, técnico pedagógico, no me acuerdo qué otros tramos de las sesiones del Consejo. Invitó a la Federación a participar. Este es un tema que lo tenemos que trabajar, que pensar, que elaborar dentro de la federación, y está bueno conocer bien la propuesta de boca del Consejo antes de resolverlo. Es una innovación, ¿verdad? Es una innovación. Que participemos como federación, bueno, es nuevo. También... Sí, hemos tenido entrevistas. En febrero hubo todo una propaganda diciendo que había una compañera que iba a ser representante de la federación y que iba a llevar la postura de la federación al consejo. Bueno, no sé, es para discutir, porque también podríamos decir, bueno, ¿para qué otra persona si ahí hay un representante de la federación? Porque bueno, esa fue la propaganda que hizo la federación cuando en las elecciones de febrero. Vamos a tener un representante en el consejo, ¿no? Yo siempre dije que no es representante, porque legalmente no representa a nadie. Es un compañero que la federación apoyó, pero no representa a la federación dentro del consejo. De todas maneras, son cosas que hay que discutir. Exacto. Otra cosa, dentro de esta campaña de propaganda que está elaborando en Montevideo, este acercamiento, como de agrandar espacios de discusión. Nosotros sabemos que es difícil a veces convocar a mucha gente a una asamblea, las asambleas han sido chicas últimamente. Lo que se resolvió es empezar a visitar escuelas. Vamos a empezar por las escuelas de contexto crítico, los días que tengan salas, y por las escuelas de tiempo completo, los días que tengan salas. O sea que probablemente sábados, proceso crítico, y probablemente miércoles o jueves. ¿A qué que hora? Es donde la mayoría de las escuelas la mayoría de las tiene. Escuelas de... ¿A qué hora, Gonzalo? En tiempo completo estamos hablando de 4 de la tarde a 6 y algo. Ahí está. Y tiempo completo. Y bueno, nos vamos a empezar a repartir para visitar las escuelas. Nosotros le pedimos a Iris, la secretaria administrativa del sindicato, que llamara a las escuelas de contexto y a las de tiempo completo, y que preguntaran los días con idea de visitarlos, que bueno, que nosotros íbamos a llamar luego para confirmar el día que íbamos, que es una actividad que se hace en acuerdo con los maestros. Y a mí realmente me sorprendió. Las directoras, las secretarias que atendieron, no sabían si podían dar la información. ¿Qué información? De cuándo se reunían, porque si el sindicato podía ir, que tenían que hablar con la inspectora. Nosotros tenemos la jerarquía metida, pero no sé a dónde, Pero es algo terrible. Que los compañeros digan que tienen que preguntarle a la inspectora para saber si el sindicato puede ir a dar información en la escuela, es algo terrible. Porque además hay un desconocimiento, Carla, que es el desconocimiento del derecho que tenemos constitucional a sindicalizarnos, y ese es superior a cualquier reglamentación. Ya nos pasó el 9 con el día del paro, con el tema que vino Adriana a comentarlo, lo que habían hecho algunos inspectores, cómo presionaron con el tema del paro. Por ser inspector, por ser director, estar en algún cargo jerárquico. No interesa, hay una ley por arriba de cualquier reglamentación que nos permite el derecho a sindicalizarnos y el derecho a huelga. Así que, por favor, acá no hay que preguntarle nada a nadie. Si el sindicato decide poder visitar las escuelas, está en todo su derecho hacerlo y que los compañeros puedan recibirnos también. Es más, en las escuelas fuera horario se pueden hacer reuniones del propio personal de la escuela. Exacto. Reuniones sindicales, de las zonales, sí. Se ponen en alguna escuela que alguna directora diga. Ha permitido. Sí. Entonces, por lo tanto, gente, a no ser más realistas que el rey, seguramente este tema puede ser conversado nuevamente con el Consejo escuelas. El jueves, y con las escuelas, porque particularmente me acuerdo del Consejo de Primaria y de Oscar Gómez en particular diciendo que se podían hacer estas cosas. Está totalmente claro. Está escrito. Así que algunos miedos son de otras épocas. Bueno, es que parece que es como te digo, tenemos la jerarquía metida. No. Pero uno puede ser jerarquía y esto entenderlo, por favor. Sí, pero no, que la jerarquía, los compañeros dicen, le tenemos que preguntar a la inspectora, pero ¿cómo le voy a preguntar a la inspectora? Si es pertinente que el sindicato venga a traerme información, es de locos. Es estarle pidiendo permiso yo para ayer, participar en el sindicato. Yo ayer, cuando Iris me llamó diciéndome eso, decía, no puedo creer. Pero bueno, entonces, ¿qué pedimos? Hay varios compañeros de contexto que están escuchando esta audición. Entonces, si pueden llamar a Ademu Montevideo... No esperen, que llamen a Ademu Montevideo y digan... Tal día, tal escuela tiene contexto. Y ahí vamos y organizamos. Porque capaz que no hay que hablar con los directores y todo eso. No, claro. Hay que hablar con los maestros. Lo que pasa es que cuando llamamos a las escuelas, lo que atienden son los directores. No voy a decir de todos los directores porque qué horrible. No, pero no. Algunos directores al parecer no tienen las cosas claras. Cajonean los que llega al sindicato, claro, comunicados, porque, claro, esas cosas también pasan. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces a los compañeros que llamen y avisen qué días tienen contexto, porque el sindicato está organizando recorridas. Ahí va, nos están quedando unos minutitos, nos vamos a ir con el cuarto tema como final de este programa de Arcilla. Nos quedan 2 o 3 minutitos, gente, para que vayamos redondeando los temas planteados hoy. Un saludo a las compañeras de la Escuela 230. Ayer estuvimos con las compañeras de la Escuela 230 en la entrevista con Oscar Gómez. A la Escuela 230 no saben lo que le ha pasado últimamente. Sí, claro. Por eso. Estuvimos con... algunas cosas se solucionaron. La Escuela 230 tiene graves problemas, la han robado varias veces. Y de forma seguida, ¿no? Claro. Sin darle respiro para recuperar las cosas. No les dan respiro. Rompieron las puertas del comedor. No vajilla tienen entera, garrafas. Es una escuela que no tiene luz, no tiene cercado perimetral, no tienen puertas del comedor ahora. El 222 entra a las 10 de la noche y entre las 5 y las 10 los roban. Exacto. Los baños no tienen puertas. Escuela de el barrio Manga, ¿no? De Manga. Ayer tuvimos una entrevista con Oscar, porque hay algunas cosas que tienen que ser urgentes. Se necesitaba, por ejemplo, que urgente se le extendiera el horario del 222, que urgente se iluminara el patio, porque si no el hombre no puede salir a recorrer si es una boca de lobo y no ve nada. Y algunas cosas se fueron solucionando. Ahora, es una lástima que haya que entrevistarte con un consejo para encontrar soluciones, ¿verdad? Porque director tras director que ha estado en esa escuela ha solicitado estas mismas cosas que le pedimos a Oscar. Ayer, cuando Oscar trajo la carpeta de esta escuela, habían años enteros que no aparecía solicitud de nada. ¿Dónde quedaron esas solicitudes? Claro. Se pierde en el gran agujero negro que es primaria. De la vía jerárquica, digamos. La vía jerárquica, la jerarquía esa que tienen tan metida a fuego los directores y los inspectores, porque los maestros no. No. Hay un audición tras audición, siempre traemos un ejemplo de esto. Es un tema para trabajar la federación junto con los grandes trancazos que hay. Exacto. Así que la gente de la 230, un personal de fierro, unas maestras divinas, un grupo muy fuerte, sí. Inclusive también a nivel sindical, muy comprometido con esa escuela, con gente con muchos años de permanencia. El saludo enorme a la secretaria en particular, muy bien. Otra amiga. Años, sin que nadie hubiera mandado un memo diciendo que no había luz, que no había... Y están mandados los memos, porque las compañeras, antes de ir al consejo, buscaron los memos que se habían mandado, que se había pedido. ¿A dónde está todo eso? Yo creo que este gran porcentaje de las escuelas que están hechas pedazos tiene que ver con esto. Con que todos los trámites que solicita el director quedan a mitad de camino. Porque hay alguien que no lo sigue. Bien, nos estamos yendo. No, un saludo para toda la audiencia, nos veremos el sábado que viene. Y a los compañeros, bueno, buenas jornadas. Saludos. Yo esperaba para el final, para decir una cosa chiquita, Miguel Jaun Solo, mi padrastro, oyente también número 1.1 de la audición, acaba de morir la mamá de él, de Ana María Casillas, y también abuela de maestra, de Andrea Romano Jaun Solo. Sepan los que lo conocen que y o a Ana María o a la familia Jaun Solo Casillas, en estos momentos velorio en Martinelli, conocida casa, y 3:30 el entierro, así que para Miguel el abrazo emocionado, nos vamos hasta el sábado que viene. Hiciste la maleta, ay, sin decir adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor. Que me preguntó, no encuentro la razón, ay, qué dolor, para dejarme así, ay, qué dolor. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.